costa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Hola, buenas tardes, buenas noches. Empezamos otra audición de Patria Soñada, programa dedicado a los derechos humanos y a la realidad, a los acontecimientos de la época que tengan que ver con los derechos humanos. Programa que es de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado de Paraguay, que incluye a la Comisión de Derechos Humanos de Paraguayos Residentes en Buenos Aires y a hijos y familiares de mártires del Paraguay. Estamos con una situación realmente crítica en Paraguay, donde el sistema se ha convertido o ha reconvertido un gobierno del por sí ya terrorista en uno que puede bien ser considerado como criminal, como terrorista, y que está enmarcado con una temática, una metodología propia de la más cruda delincuencia, de la mafia. Es decir, que este narcoestado que tenemos en Paraguay, nada que ver con esos 4 años de Lugo, que ha devenido también en un juicio en el cual se castiga a las víctimas, como es ahora el que comienza el 27 de este mes, para juzgar a las víctimas, acusarlas a las víctimas, acusar a los muertos, tanto campesinos como militares, de actos de terrorismo y dejarlos a los hijos de los torturadores, a los parientes de los torturadores, que definan junto con los grandes terratenientes e industriales, cuál va a ser el destino de esta gente que, aun cuando ya se sabe que ha sido todo un montaje, sigue adelante este juicio amañado, repudiable, y que ya se sabe que quieren al mismo tiempo que a Villalba mantenerlos en la cárcel y, como ya es costumbre, condenarlos por largos años. Tenemos una cantidad de hechos que hacen necesario que pongamos en blanco negro toda esta situación y convengamos que esta penosa realidad por la que estamos pasando, que nos golpea más a aquellos que estamos en el exterior, porque vemos a nuestros compatriotas, a nuestros parientes y a nuestros amigos debatirse con piedras y palos contra balas y contra esta criminal actitud de las autoridades que sacan a los campesinos a balazos de sus tierras para entregársela a terratenientes extranjeros, a empresas y particulares, tanto norteamericanos como brasileños. Tenemos a los brasiguayos, que son directos descendientes de los colonos soldados que puso Brasil alrededor de Itaipú, en ese acuerdo que le cedió Stroessner gratuitamente las tierras cercanas a Itaipú, y que le dio al Brasil la posibilidad de tener el 50% de Itaipú. Además de una cantidad enorme de tierras alrededor de Itaipú, en principio era de 30 kilómetros y ahora se extendió muchísimo más. Pero esos llamados brasiguayos son directamente descendientes en una gran parte de esos soldados de esa división brasilera que estuvo en acuerdo con Stroessner del general Heisel en los años 60 para custodiar Itaipú en contra de nuestra soberanía. Y son estos descendientes los que hoy pretenden que el Brasil corra las fronteras en beneficio de esta gente. Y es también en esta situación cuando vemos que los grandes partidos, tanto la ANR como el Partido Liberal, juegan a favor de la extranjerización del Paraguay. No a favor, en contra del Paraguay, en contra del pueblo paraguayo. Están jugando a favor de la extranjerización, de entregarle a las grandes monopolios internacionales y a los terratenientes, principalmente brasileros, nuestras tierras. Todo el norte está así. También está el tema, ahora en estos días, de la nueva ley que le da absoluta discrecionalidad a Horacio Cartes para decidir ¿a dónde va a mandar las tropas? Por supuesto, y lo decimos siempre claramente, que las tropas que están en el norte están para tapar las actividades de los matones, de los grandes terratenientes y de los paramilitares. El EPP, en este caso, es funcional y ya creemos firmemente que responden a los intereses de los grandes burgueses que están actuando con absoluta impunidad contra las familias campesinas y los pobladores de las pequeñas ciudades. Esta nueva ley ataca al ciudadano paraguayo y nos hace recordar a la 209 de Defensa de la Democracia y Anticomunista. Es directamente una ley agresiva contra los derechos del pueblo, contra el derecho a peticionar, con el derecho a exigir a las autoridades, contra el derecho a manifestar que está en la Constitución. Ya había un montón de leyes que de aplicarse eran suficientes. Estas leyes, estas nuevas leyes, que menos 5 senadores, el resto votó todos a favor, es la que permite, 11 senadores contra 29 de toda la claque de delincuentes, permite que el Ejecutivo pase por encima del Legislativo y de los poquísimos elementos de la justicia honestos, poquísimos, casi ninguno. Y entonces esta gentuza que proviene de los bajos fondos, que proviene de los torturadores, que son parientes, que son hijos, van a actuar para que los criminales estén caminando y las víctimas estén presas. Por lo tanto, creo que están llegando los tiempos de nuevo negros de la dictadura, pero en una situación totalmente diferente a nivel internacional, con lo cual vamos a poder avanzar de otra manera y con más fuerza. Pero taller literario, teatro y oratoria. Profesora Gloria Florentín. Teléfono 4307-2136. Celular 1559-1337-89. Bueno, con esta canción de Raúl, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero los corales, y después primero estuvieron los corales y después Estancia Mamoreí del compatriota Cardoso Campo. Bueno, esto viene a que falleció en Asunción en estos días Cayo Sila Godoy a los 94 años. El guitarrista clásico Cayo Sila Godoy falleció este martes pasado a consecuencia de complicaciones en las vías respiratorias. La noticia fue confirmada por familiares del artista, luego de estar 6 días internado en la unidad de terapia intensiva del hospital Rigoberto Caballero. Sila Godoy no resistió y falleció, dejando un gran legado como uno de los principales cultores de la guitarra clásica en Paraguay. Su estilo influenció a artistas de la talla de Berta Rojas y Luz María Bobadilla, quienes encontraron en Sila Godoy una fuente de inspiración para interpretar la obra de Mangoré. Tania Godoy, hija del guitarrista, expresó que su padre gozaba de una excelente salud y que los problemas respiratorios vinieron de manera repentina. Comentó que si bien Don Cayo había dejado de ejecutar la guitarra, se encontraba lúcido y escribiendo sus memorias que posteriormente serán publicadas. Cayo Sila Godoy nació un 19 de diciembre de 1919 en la ciudad de Villarrica. Es considerado uno de los principales propulsores de la obra del eximio Agustín Barrios Mangoré. En el año 1953 realizó la primera ruta de Mangoré, que consistió en una gira cultural en la que ofreció conciertos, dictó conferencias al tiempo de recoger valiosa información y extensa documentación sobre el genio paraguayo de las 6 cuerdas. Con guitarra en mano, llevó la música paraguaya al mundo, presentándose a auditorio lleno en los Estados Unidos, Japón, Australia y países de Europa. Bueno, luego vamos a escuchar a Berta Rojas con una canción de Agustín Pío Barrios, ya que no encontramos las de abejas, que era lo que Sila Godoy tocaba muy bien y con gran acierto. Vamos a volver a nuestro desgraciado presente y queremos plantear este tema de los 200 militares y policías que llevó el narco gobierno a reforzar la represión contra el pueblo paraguayo, contra los campesinos, contra los pobladores de las pequeñas aldeas, que están siendo empujados a salir de sus tierras, a salir de sus casas, para dejarle el espacio llano a los grandes ojeros. Y en cuanto a estos asesinatos de policías, que demuestran que la mafia gobierna nuestro país y que los intereses de saqueo de nuestro territorio son parte de ese proyecto del imperialismo dirigido por Estados Unidos con sus cómplices en las ciudades europeas y especialmente brasilera. Los EPP en este caso son funcionales a la oligarquía y funcionales a los narcos, porque le dan todas las posibilidades para que esta gentuza utilice los medios del Estado para combatir al pueblo. Y durante este gobierno de Cartes y de las cúpulas colorada y liberal, se han multiplicado las acciones contra nuestro país. Y lastimosamente, al caracterizar a Cartes y a la composición de las cúpulas coloradas y liberal, no sorprende que esta sea la situación. Por esa razón, desde los sectores más lúcidos de la izquierda paraguaya, proponen recuperar los bienes y las tierras mal habidas, usurpadas por los personeros del estronismo, y en este momento histórico es una tarea importante que se logrará con el desarrollo de herramientas unitarias y populares, como es el Congreso Democrático del Pueblo y el Frente Guazú, para que se desarrollen y lleguen a las mayorías para enriquecer ese campo popular unitario, coherente, militante y combativo que confronte y derrote a la política de saqueo y represión al pueblo. Y en esto no debe quedar afuera tanto las Fuerzas Armadas, con esta oficialidad joven, nueva, como la Policía Nacional, porque deben sacarse de encima a estos jefes corruptos y narcos. Y este es el momento de unirnos para frenar este proyecto y construir de manera colectiva y patriótica el proyecto nacional que asegure la paz con justicia social. Esta gente que han mandado, como este su comandante, el comisario general Luis Mareco, que instó a hacer desaparecer a los infelices del grupo criminal EPP, son los mismos que después plantean en sus comisarías, en sus zonas, medidas suaves de contención al narcotráfico. Esta alusión que hacen al EPP es muy sintomática, porque no hacen más que orientar a los nuevos refuerzos para pegarle al campesinado, porque tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional, que está allá, orientada por los caudillos liberales y colorados, empujan a la fuerza militar del Estado contra los ciudadanos paraguayos. No así contra los delincuentes, tanto nacionales como extranjeros, que pululan en el campo paraguayo. Hay una... declaración que me parece buena reproducirla acá por radio, porque realmente es toda esta, esto que está pasando es porque han comprado el Partido Colorado. Los norteamericanos le han levantado, al igual que hicieron en su momento con el general Rodríguez, la captura internacional a Horacio Cartes, y en combinación con esos sectores dependientes de la embajada yanqui, han hecho todo lo posible para que este asuma la primera magistratura y termine de desguazar el Paraguay. También vemos que se presenta un tipo como Guamosi, que vino después de Rodríguez e hizo un desastre en la economía paraguaya que todavía nos golpea. Vamos a pasar a leer este comunicado que dice: terror y muerte en el norte de nuestro Paraguay. Formemos un gobierno del pueblo para derrotar al narcogobierno. El gobierno corrupto, terrorista y vendepatria de Horacio Cartes debe ser reemplazado por un gobierno patriótico y de democratización en el que participen las mayorías populares. Indudablemente, es muy profundo el trágico legado del estronismo y de la mafia. El narcotráfico, la corrupción, el saqueo y la mafia fortalecieron sus raíces durante la tiranía militar fascista encabezada por Stroessner e instrumentalizada por el imperialismo norteamericano. Los asesinatos a policías en la zona norte del país demuestran que la mafia gobierna nuestro país y es servil a los intereses de saqueo de nuestro territorio. Lograr que el Paraguay no sea soberano y que entregue su territorio al capital transnacional narcomafioso es el proyecto del imperialismo norteamericano con sus cómplices en las oligarquías europeas y especialmente brasileñas. Desde que se visualizó el actuar del EPP, nuestro partido siempre dijo que dicha organización era funcional a los intereses de la oligarquía mafiosa que opera en el país. Durante el narcogobierno de Cartes y de las cúpulas colorada y liberal, se multiplicaron las acciones criminales en nuestro país. Y lastimosamente la composición de las cúpulas colorada y liberal no nos sorprende que esta sea la situación. Para derrotar esta política de muerte y hambre y guerra, necesitamos la unidad de todo el pueblo honesto y trabajador del campo y de la ciudad. Al terror, para anularlo y superarlo, debemos enfrentarlo con unidad de las mayorías, sobre todo cuando estamos seguros de que existe una mayoría honesta y trabajadora que ama a su patria y desea vivir bien y en paz. Recuperar los bienes y las tierras malhabidas usurpadas por los personeros del estronismo es una tarea de este momento histórico. Y para lograr, es necesario que herramientas unitarias y populares como el Congreso Democrático del Pueblo y el Frente Guazú se desarrollen y lleguen a las mayorías para enriquecer un plan unitario coherente, militante y combativo que confronte y derrote la política de saqueo y represión al pueblo. Debemos sumar a la oficialidad joven, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, para que se sacudan de sus jefes corruptos y narcos. No pueden seguir obedeciendo y muriendo al servicio de los saqueadores vendepatrias. Deben sumarse al movimiento democrático que se articula en el pueblo, entre la gente sencilla, honesta y trabajadora. La reforma agraria debe ser discutida en todo el país con mucha fuerza en la juventud urbana. Un plan de desarrollo nacional que coloque el norte del país como centro en expansión productiva sustentable y con arraigo del pueblo es la gran tarea de patriotas. El capital transnacional mafioso, que hoy es el centro de acumulación del sistema capitalista mundial, le tiene reservado un violentísimo rol al Paraguay, el de ser un centro de producción para el narcotráfico, otros tipos de tráficos ilegales y lavado de dinero. Es el momento de unirnos para frenar este proyecto y construir de manera colectiva y patriótica el proyecto de desarrollo nacional que asegure la paz con justicia social. Por la unidad patriótica y popular, contra la mafia y la narcopolítica, Comisión Política del Partido Comunista Paraguayo, 21 de julio del 2015. A todo esto también tenemos que decir que pasado el Papa podemos decir que se mantienen todas las temáticas que él, al cual él no fue, que es la línea 49, que son las familias de Icuá Bolaños, que son las familias fumigadas, las madres de los chicos que nacen con grandes deformaciones o malformaciones y que no han sido recibidas por el Papa ni por su entorno. Por estos compatriotas, uno de los cuales ha muerto en medio del conflicto de Itaipú, estos compatriotas que se han crucificado, que hace ya bastante tiempo que están crucificados, y que es necesario que esto tenga una resolución positiva, favorable. Y si hace falta, hay que concentrarse para, al lado de estos compatriotas, y ponerle al poder político las manos encima. Porque no es posible que nuestro país se siga fumigando con el glifosato que trae cáncer y produce malformaciones. Hace poco hemos pasado a una compatriota de Casapá que está acá en Buenos Aires y que, según lo conversado con compatriotas médicos de allá, sobre todo con el doctor Joel Filártiga, Holden Filártiga, que es un especialista en estos temas, nos dice que tiene muchísimo que ver con el cóctel de agrotóxicos que recibimos todos los días. Entonces, si están tirando tanta cantidad de agrotóxicos que no resuelven nada, porque los bichos, los insectos, se reciclan de otra manera, son mutantes, y muchos de ellos ya son considerados superbichos porque ya no les hace efecto estos agrotóxicos. Sin embargo, a las personas sí nos hace mucho efecto. en las zonas, y no solo en el Paraguay, en la Argentina, en Brasil, en Uruguay, se están haciendo estudios de la orina y se están encontrando en las ciudades una concentración importante de glifosato. Entonces, tenemos que pensar en la futura generación, en nuestros hijos, en nuestros nietos, y pensar qué le vamos a dejar a ellos, qué clase de mundo le vamos a dejar a ellos, qué clase de tierra, dónde van a poder morar con cierta seguridad si nosotros no nos ponemos firmes para frenar estas barbaridades. ¿Cómo es posible que unos pocos millones tengan a todo el resto de la humanidad comiendo basura y donde ellos mismos dicen que con un 10% de la población actual es suficiente? Es decir, se arrogan el derecho de liquidar al 90% de la población mundial para ellos seguir viviendo como parásitos. ¿Qué es esto? No tiene absolutamente nada que ver con los derechos humanos que tanto levantamos, que en tanto peleamos para que se ejerzan. Peleamos por el derecho de los niños para que puedan jugar y estudiar en un ambiente sano, y sin embargo, todo esto es tirado a la basura si no enfrentamos a estos sectores que nos están envenenando. Monsanto, Cargill, Dow Chemical. Hay una serie de empresas que trabajan desde haber hecho la bomba atómica, desde haber tirado el agente naranja en Vietnam. Acá nos tiran algo parecido al agente naranja. Es un sucedáneo del agente naranja, pero no es menos que el agente naranja, es más todavía. Entonces, luchamos por los derechos del hombre, los derechos de la mujer, los derechos del niño, los derechos de los ancianos, pero sin embargo no luchamos contra aquellos que nos condenan a mal vivir, que condenan a nuestros hijos y a nuestros nietos a una vida desastrosa, porque encima ya no hay garantías con los remedios que las grandes empresas multinacionales están desarrollando. No es como antes que nos curaban. Ahora mantienen al enfermo, enfermo, un poco sedado, pero enfermo, ya no lo curan, lo mantienen enfermo para poder lucrar con su enfermedad, con sus necesidades. Bueno, vamos a parar un poquito y volvemos enseguida. Orquesta de arpas, única en el país. Eventos musicales, casamientos, fiestas patrias, serenatas, galoperas, chamamés y música internacional. Contrataciones con la profesora Silvia Portillo al 4223-6115 o al 11-23-2981-29. Bueno, como no queda tanto tiempo, nosotros estamos embarcados con una serie de reclamos que nos hacen llegar los oyentes, y acá hay uno que lo vamos a dar completo en la próxima edición del programa. Y dice, elegimos productos libres de trabajo infantil. Y tiene que ver con el trabajo infantil y con la muerte de tres menores en Misiones hace poco tiempo, y que están en los yerbatales, que en vez de ir a estudiar o de jugar, están yendo a trabajar en los yerbales, que no es poca cosa. Y esto porque los responsables de controlar y generar políticas públicas que terminen con esta violación a los derechos del niño no lo hacen y solo hablan de estadísticas. Y lo que no cuentan, las estadísticas, lo dicen los sobrevivientes. Por ejemplo, el papá de Fernando, uno de los chicos, Fernando de 13 años, Francisco Piñeiro, cuando se dio cuenta de que la caída era inevitable, abrazó a su hijo Fernando, lo hizo girar poniendo su propio cuerpo como barrera para proteger al niño. Nada pudo hacer y fallecieron los dos en el acto. Ahora, después de mucho tiempo, se pudo formar la mesa multisectorial COPRETI. Bueno, nosotros esto lo vamos a dar porque es bastante largo y me gustaría que en el interín de esta semana pudieran entrar en Change.org y firmar elegimos productos libres de trabajo infantil. Ahora hay una que me han pedido que me refiera un poquito, los paraguayos acá, a por qué en la Argentina hay tanto mar de fondo. Y quisiera decirle que si bien tenemos en la Argentina una política económica independiente, que se ha visto con claridad en los enfrentamientos con los fondos buitres del capital financiero internacional, con cierta parte de las políticas cambiarias y los intentos de impedir la continua fuga de capitales, no somos un país económicamente independiente. ¿Por qué? Porque una gran parte de la economía está extranjerizada. Más del 60% de las 500 empresas más grandes son extranjeras. Luego de 12 años de gobierno nacional y popular, la mayoría de los bancos y una cantidad considerable de las tierras productivas están también en manos de capitales extranjeros. Todo esto no solo significa un continuo drenaje del ahorro nacional hacia las arcas de los países de origen, sino también un control de las decisiones de precios ligadas al mercado interno por parte de estos agentes ajenos y o contrarios al interés popular. En el mismo sentido, en la incidencia en las exportaciones, ya que muchas de estas son exportadoras netas, como las extractivas de la gran minería. Hay que agregar a esto que la mayoría de las exportaciones agropecuarias están comercializadas por empresas transnacionales y esa misma producción agropecuaria está en su mayoría en manos de una oligarquía parasitaria, tradicionalmente enemiga de los intereses populares y por tanto nacionales. A toda esta panorámica de saqueo, sumemos que este 1% y la supuesta burguesía nacional, entre comillas, porque es una burguesía dependiente, siempre lo ha sido, tienen la costumbre de invertir sus ganancias reales en paraísos fiscales o fondos buitres, con la complicidad de todos los bancos que trabajan, entre comillas, en este país. Esta realidad nos muestra a dónde van los excedentes económicos que deberíamos utilizar para el desarrollo de la economía nacional. Un gobierno que defienda a las conquistas recuperadas en estos 12 años, o que ataque o haga la plancha manteniendo formalmente tales conquistas, pero sin profundizar y solucionando momentáneamente la restricción interna propiciada por el las transnacionales, y que tome masivamente crédito externo, nuevamente el futuro económico del pueblo argentino serían fatales, terminarían con los intentos de lograr un país independiente. Para mi forma de pensar y actuar, profundizar significa, en primera instancia, una nueva ley de entidades financieras para dirigir el ahorro nacional hacia los sectores productivos y, en el mismo acto, impedir las maniobras semilegales o ilegales de fuga de capitales. Nacionalización del comercio exterior, única manera de eliminar las maniobras de sub- y sobrefacturación que producen una evasión permanente. Nacionalizar ya las empresas de distribución eléctrica, con la promoción de políticas reales concretas de las usinas de petróleo y derivados. Nacionalización de todas las empresas de servicios públicos esenciales privatizadas y extranjerizadas. Control de precios de los insumos de la industria metalúrgica y afines, para garantizar costos competitivos a la industria de bienes de capital, a la construcción y a las cooperativas de vivienda. Creación de una federación de empresas cooperativas y del Estado Nacionales de Alimentos. Entrega en comodato y propiedad común a los medieros con más de 10 años de trabajo en las mismas parcelas. Apreciación impositiva no menor del 35% de las propiedades mayores a 20.000 hectáreas. Reconocimiento de todas las etnias indígenas del territorio nacional y de sus tierras ancestrales, y entrega a las mismas sin colonos ni usurpadores. Respeto a sus costumbres, idioma y cultura ancestrales. Propiciar escuelas bilingües. Democratización en el servicio penitenciario federal y provinciales. Bueno, creo que ya estamos terminando, y creo que liquidar esos nichos de dictadura que tenemos en las cárceles, democratizarlas, desarrollarlas, a los presos y a sus familias, será una nueva oportunidad para este sector largamente olvidado. Y esto para comenzar. Les deseo muy buen fin de semana y nos volvemos a ver. Se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura. Patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes.